No hay duda de que la figura de Roca es una de las figuras más emblemáticas de lo que ocurrió 120 años atrás aquí en esta región. Sabemos que lo único que implicó la conquista del desierto que fueron la repartija de 16 millones de hectáreas de tierra en 16 familias. Roca se autodefendió diciendo que el Congreso le había dado autorización para que llegue hasta el Río Negro. Roca atraviesa el Río Negro y llega más allá. Ninguna de las estrategias fue guerrera, en realidad fueron estrategias muy delictivas, muy mentirosas. Todo es mentira, yo me digo. Si nosotros hablamos de lo que caracteriza al golpe de Estado del 76, es exactamente lo que pasó dentro de la conquista del desierto. Hablamos de secuestro, de masacre, de robo de los niños, de negación de la identidad. No solo que hoy es premiado como un héroe nacional, sino que en ese momento los poderes que estaban concentrados en el puerto de Buenos Aires lo premiaron con la presidencia de la nación. Por ejemplo, un prócer es un hombre que tiene acciones éticas ejemplares, o un prócer es un matador de gente desarmada. ¿Cómo se construye un héroe? Mentira, ¿por qué será?